¿Podría usted aprender a tocar el piano en 2 semanas? ¿O aprender a resolver ecuaciones? ¿O perder 20 libras de peso? Bien sea para tocar el piano, resolver ecuaciones o perder peso, usted necesita una estrategia. Es un proceso que tiene que hacerlo paso a paso. Hoy el Dr. David Jeremiah continúa y se enfoca en ese proceso al continuar su mensaje, Disciplina Personal, partiendo del pasaje del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Si usted nos está oyendo por primera vez en esta serie, estamos en nuestro estudio de las cualidades que el Señor, que por medio de la pluma inspirada del apóstol Pedro, nos exhorta a que añadamos a nuestra vida, debido a que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Como hemos dicho ya anteriormente, no se nos pide que desarrollemos estas cualidades por nuestras propias fuerzas o solo por esfuerzo propio de nuestra parte. Pedro indica, antes de presentar la exhortación, que el Señor, por su divino poder, su gracia y su excelencia, ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. A esta serie la hemos titulado Todo lo que necesita. Quiero hablarle, al principiar este programa hoy, un poco más de lo que tenemos por delante en esta serie de mensajes radiales y, por supuesto, en los pasajes bíblicos en los cuales se basan estos mensajes. Son 10 mensajes, y los que tenemos por delante tienen títulos como Determinación tenaz, Carácter semejante al de Cristo, Bondad radial, Amor desprendido, y concluiremos con un mensaje titulado La bendición. Es un estudio concentrado de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Quisiera tomar una pausa para agradecerles por su apoyo. Sin usted, no podríamos hacer lo que hacemos. Le agradecemos de antemano por su contribución generosa durante este mes, por sus oraciones y motivación al enviarnos notas o correos electrónicos. Muchas gracias por permitirme ser parte de su caminar con Cristo. Ahora, volvamos a nuestro estudio de este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, Disciplina Personal. Modo que el dominio propio profundiza su disciplina. Pero hay algo que decir en cuanto a una disciplina como el dominio propio, porque el dominio propio exige estrategia. He reservado suficiente tiempo a fin de este mensaje para hacer aquí algo más de lo que normalmente hago en otros mensajes, porque esto es muy importante para nosotros. Y muchos nunca hablamos de esto. Recuerdo que allá en mi juventud como pastor, tenía un amigo que dictaba seminarios por todas partes y en el país y me pidió que enseñara unas cuantas cosas. Me dijo, quiero que prepares un seminario sobre el manejo del tiempo. Bien, soy bastante estructurado, así que pensé que estaría bien que lo hiciera para los pastores. Utilizaba con ellos una especie de juego, para ser franco. Les pedía que tomaran asiento y que tomaran de 3 a 5 tarjetas que ponía en sus escritorios y les decía, quiero que anoten en estas tarjetas las 5 cosas más importantes de su vida, numerándolas del 1 al 5. Tómese tiempo. Piensen al respecto. Anoten las 5 cosas más importantes de su vida. Mirando las tarjetas más tarde, descubrí que la mayoría de los pastores decían que la prioridad sería su familia, o lo que sea, pero la número 2 era estudiar la Biblia para predicar en mi iglesia. Así que al dictar el seminario, y ellos lo hacían, yo les decía, ahora tomen esas tarjetas y en el reverso de cada tarjeta quiero que anoten el mejor cálculo que puedan de cómo gastan su vida cada semana, cómo gastan su tiempo cada día. Les decía, no tienen que ser totalmente exactos, sino simplemente lo mejor que puedan estimarlo. Así que lo hacían. Luego les decía, está bien, ahora vuelvan la tarjeta al derecho y hágase cada uno a sí mismo esta pregunta. ¿Estas son mis 5 primeras prioridades? ¿Encaja la manera en que gasto mi tiempo con lo que digo que es más importante en mi vida? y había gemidos que se podían oír hasta el próximo salón porque todos se daban cuenta de que lo que decimos que es importante en la vida no es importante para nosotros a menos que realmente vivamos la vida de esa manera. Así que se me ocurrió un cambio muy sutil en mi estrategia, amigas y amigos. No hay cosa tal como manejo del tiempo. El tiempo pasa, sea que nos guste o no. Usted no puede manejar el tiempo, pero sí puede manejarse a sí mismo, ¿verdad? Y, ¿sabe? El control del tiempo es algo de lo cual es fácil hablar porque en realidad no es posible. El dominio propio, eso ya es otro asunto. Alguien ha dicho, cuando empiezas a hablar de manejarse uno mismo, has dejado de predicar y has pasado a entrometerte. Y eso es lo que sucede. Pero la Biblia habla de eso. La Biblia nos dice que usted y yo vivimos dentro de la gracia de Dios y dentro de la libertad de esa gracia tenemos que controlarnos nosotros mismos. Así que aquí están unas cuantas ideas que quiero darle para sus notas y para su vida. ¿Cómo trabaja usted para desarrollar una mayor disciplina en su vida? Número uno, y la más importante de todas, pida la ayuda del Espíritu Santo. Reciba con brazos abiertos la ayuda del Espíritu Santo. Me ha impresionado la frecuencia con que el concepto de dominio propio va ligado a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Domina toda la carta a los Gálatas. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, permita que el Espíritu de Dios le controle y no será tentado para salirse de esas líneas. Permita que el Espíritu de Dios reine en su vida y tendrá libertad para vivir en donde está. Y no estará dirigiendo sus ojos al otro lado de la cerca, a donde no debería ir. Nótese el orden. La Biblia no dice, no satisfagas los deseos lujuriosos de la carne y andarás en el Espíritu. La Biblia dice, tienes que ser lleno del Espíritu Santo cada día y estar bajo su control. Y si haces eso, podrás decirle que no a los deseos y lujuria de la carne. Pida que el Espíritu Santo le ayude. Una de las cosas cuando se escribe un libro como este, que temo, es que las personas piensen que les estoy dando un libro de ayuda propia o un libro que pueden usar para convertirse en cristianos y vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Cada palabra que he escrito en este libro acerca de qué hacer no sirve de nada a menos que se le haga con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros somos incapaces de hacer eso. Alguien dice, pastor, no puedo hacer eso, eso no es natural. Ni negarlo. Es sobrenatural y por eso tiene que tener al Espíritu Santo. En uno de sus libros, Randy Freese describe una conversación que tuvo con el realizador de encuestas Gallup, que por cierto, es cristiano. Bien, George Gallup dijo durante un día en una sesión en la Universidad Princeton, dos hombres buscaron un lugar tranquilo en la armería del histórico Club Nassau y surgió el tema del dominio propio. Randy empezó a despotricar sobre cómo los cristianos simplemente necesitaban limpiar su papel y tener dominio propio. George Gallup amablemente lo detuvo y dijo, Randy, tú no eres alcohólico, ¿verdad? Sorprendido por la pregunta, Randy dijo, no, no lo soy. Bien, yo lo soy, dijo George. Mi padre también era alcohólico. Cuando tomé el primer trago, me sucedió algo que probablemente no te ha sucedido ni a ti ni a muchos otros. Quedé atrapado y no pude detenerme. Incluso como cristiano, he tratado y tratado y tratado. Me sentía tan derrotado porque estaba arruinando mi vida. Y entonces, en un momento de tranquila desesperación, oí que Jesús me susurraba, George, si nunca dejas esto, está bien. Yo morí por esta batalla en tu vida y todavía te amo profundamente. Gallup hizo una pausa y dijo, desde ese momento no he tomado ni un solo trago. Ya son más de 30 años. Randy se dio cuenta de que debía añadir la idea de siempre por medio de Cristo a su manera de pensar. Tengo el poder por Cristo para controlarme a mí mismo. Sin Cristo, no tengo ese poder. Escribe, rendirse al amor, gracia y presencia de Cristo en nosotros es la única manera en que jamás podremos ser victoriosos. En tanto que no todo cristiano que batalla con una adicción experimentará la clase de liberación que Gallup experimentó. La verdad de la consagración a Cristo y el profundo amor se aplica a todos nosotros. La Biblia dice, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez ha leído este versículo? El Espíritu de Dios nos da el poder y nos da amor y nos da, ¿qué es lo último, clase? Dominio propio. ¿De dónde viene la disciplina propia? Viene de Dios. ¿Cómo funciona eso en nuestra vida? Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en usted y en mí. Así que, por esta razón, quiero decir que el primer paso que usted tiene que dar al tratar de trabajar en la disciplina propia en su vida es simplemente pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Pida que el Espíritu Santo tome el control de esos aspectos de su vida con los que usted está batallando. Número 2. Pida que el Espíritu Santo le ayude. Número 2. Ajuste sus pensamientos. Volvamos a Simón Pedro. Segunda de Pedro 1:3 no es la primera vez en que él menciona el dominio propio. Esta fue una lección que él aprendió por la vía dura y la presenta a menudo en sus dos cartas. En Primera de Pedro 1:13 dice, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios». Y la palabra que Reina Valera traduce sobrios significa también dominio propio. «Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado». Sí es Luis. Dice que los cristianos a menudo le echan a su cuerpo la culpa de sus pecados. Pero la mayoría de los casos, el cuerpo simplemente está obedeciendo los impulsos que se generan en la mente. A veces el cuerpo incluso resiste lo que la mente le está diciendo que haga. Casi siempre el cuerpo detesta la primera fumada, el primer trago. Fue la mente la que insistió en continuar los hábitos, pensando que la indulgencia era lo acostumbrado o elegante. De igual manera, los pensamientos correctos que circulan por nuestras mentes fortalecen el dominio propio. Las Escrituras repetidas veces nos instan a expulsar los pensamientos que alimentan nuestra naturaleza de pecado y centrar nuestra mente en agradar a Dios. Romanos 8:5 lo dice de esta manera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el Antiguo Testamento, Salomón escribe, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4:23. La respuesta última para guardar la mente es ponerla en Cristo y echar mano de su fuerza. Colosenses 3:1 lo dice de esta manera. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No pase todo el tiempo rumiando sobre las cosas que otras personas tienen. Todas las cosas que tienen lugar y todas las cosas que usted piensa que le han sido negadas. Fije su mente en las cosas del cielo, las cosas que Dios le ha dado. La bendición que es ser cristiano en un mundo en donde el cristianismo está alejándose poco a poco de todos nosotros. Pida la ayuda del Espíritu Santo, ajuste sus pensamientos, reconozca que la mayoría de batallas que usted tiene con el dominio propio no empiezan con su cuerpo, empiezan en la mente. Al permitir que esos pensamientos tomen el control de su mente, muy rápido, su cuerpo seguirá en obediencia. Luego, hay una tercera cosa. Pida la ayuda del Espíritu Santo, ajuste sus pensamientos y adquiera nuevos hábitos. Confieso que no soy parcial a los libros de Stephen King, pero admiro su disciplina. Hice algo de estudio en cuanto a él. Desde su niñez, Stephen King quería ser escritor. Escribió su primer relato a principios de su adolescencia y lo envió a una revista pocos años más tarde. Se la rechazaron, pero él siguió escribiendo. Y en los años que siguieron acumuló una impresionante colección de cartas de rechazo. Pero él seguía escribiendo. Tenía 26 años y batallaba para sostener a su esposa y dos hijos con el salario del maestro de escuela cuando recibió un telegrama de una empresa editorial. Ni siquiera podía costearse un teléfono. La empresa quería publicar su novela, una historia de una muchacha con poderes telequinéticos, y le ofrecieron un anticipo de $2,500. Un cheque por los derechos para una publicación en rústica vino poco después, y encima de eso, un contrato para una película. Y por supuesto, El resto es historia. King llegó a ser uno de los escritores más exitosos de los tiempos modernos y ¿sabe a lo que acredita él que eso haya sucedido? Dijo que fue su disciplina propia. Dice, escribía 10 páginas día tras día sin que importara cuál día fuera, sin falta. Me he apegado a esta disciplina toda mi carrera, encerrándome en mi oficina y no permitiendo ninguna interrupción, ni llamadas por teléfono, ni emails hasta que no lograra 10 páginas. King dice que frecuentemente tenía que obligarse a escribir porque no sentía ninguna motivación ni inspiración. Fue durante esas ocasiones que su disciplina propia, 10 páginas cada día, fue esencial para su éxito. Es lo que le ha permitido publicar numerosos éxitos de librería de una calidad tan consistente. Un dominio propio, como el de Stephen King, tal vez no suene atractivo. Con un aislamiento día tras día, sin interacción, ni otros entretenimientos, ni distracciones, hasta que se logre una meta. Pero la verdad es que este es el paso a la libertad de cumplir su potencial. Como muchas personas triunfadoras, King cultivó en su vida los hábitos que potenciaron una disciplina propia. Un hábito es simplemente una manera de hacer menos dolorosas las cosas dolorosas. Pablo entendía que la piedad que todo cristiano desea se puede lograr con los hábitos correctos. ¿Alguna vez ha leído lo que le dijo a Timoteo? Le dijo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:7. Le dijo a Timoteo algo muy interesante, y algunos de ustedes solamente toman la primera parte. No vayas al gimnasio, no hagas ejercicios y no hacer ejercicio debido a este versículo, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que aprovecha poco en comparación con el provecho de la piedad. En eso es en lo que yo estoy trabajando. ¿Cuántos saben que cuando uno hace ejercicio, mientras más años tiene, más ejercicio tiene que hacer para lograr el mismo acondicionamiento físico que solía lograr cuando tenía menos años? Y esto es lo que he aprendido. Si uno deja de hacerlo por una semana a la edad que yo tengo, es como si lo hubiera dejado de hacer por un mes. Así que uno no puede ganar en esto. A la larga, se fallará. Algún día habrá que decir, bien, no voy a hacerlo más. Y la clave es esperar el mayor tiempo posible antes de que se tenga que decir eso. Esto es lo que he aprendido de Pablo. Está diciendo, el ejercicio corporal aprovecha poco. Te ayuda en el aquí y ahora. Pero el ejercicio espiritual, el ejercicio hacia la piedad, es mucho mejor porque no solamente te ayuda ahora, sino que te ayuda en la vida por venir. No solo te ayuda a vivir una vida mejor aquí, sino que te prepara para el cielo mucho mejor que si nunca lo hicieras. ¿Saben por qué me gusta este versículo? Porque esa frase es traducción de una palabra griega que ustedes reconocerán enseguida. Gimnasio. Esa es la palabra. Dice, anda a tu gimnasio espiritual y haz tus ejercicios. Haz tu ejercicio corporal. Eso es muy bueno. Pero no te olvides. Mientras estás haciendo tu ejercicio corporal, de hacer tu ejercicio espiritual, el ejercicio hacia la santidad. Usted dice, pues bien, ¿cómo hago eso? Bien, esto es lo que quisiera sugerirle. Tome un aspecto de su vida en el que esté batallando con la disciplina y entonces pídale a Dios que le dé una victoria pequeña en esa parte de su vida. Tal vez usted gasta dinero en algún asunto que sabe que no necesita, así que simplemente evite eso. No lo haga. Haga esto por varios días y simplemente no vaya a ese lugar ni gaste ese dinero. Tal vez no sea gran cosa, pero por lo menos es un comienzo. Y luego, cuando usted conquiste ese aspecto, pase al siguiente. Y después de varias victorias pequeñas individuales, su dominio propio habitual empezará a mejorar. Ya no dependerá de pura fuerza de voluntad. Siga haciéndolo. Y el hábito se vuelve una segunda naturaleza. Ahí es cuando su vida cambia. Un pequeño paso hacia la disciplina propia. Permítame darle otra pequeña ilustración que puede ayudarle. Quiero subrayar la importancia de permitirse empezar en pequeño. ¿Cómo se ve un paso pequeño hacia el dominio propio? Estas son unas cuantas ideas que escribí. Omita un artículo de su menú por una semana. Tal vez una soda, una barra de chocolate, un pan dulce en un restaurante, el tazón de cereal al irse a la cama, un helado o lo que sea. Simplemente una cosa. No todas. No se trata de decir, ahora bien, no voy a hacer esto más. Voy a dejar de ingerir toda azúcar. Nunca más voy a tomar café por el resto de la vida. Hasta la próxima semana. Como saben, uno siempre va a juguetear con las ideas, va a juguetear con sus pensamientos. Me encantó el relato de un individuo que, tratando de perder peso, se percató de que estaba ganando tanto peso porque comía todas las rosquillas de dulce que podía. Comía rosquillas de dulce todos los días. Quiero decir, a veces se comía él solo una caja entera de donuts. Así que decidió, como cristiano, que eso no estaba bien. Dejó de comer donuts, perdió peso, se puso en forma y todos le aplaudieron. Un día fue a su trabajo y estaba en el salón de almorzar y allí encontró una caja de donuts y se estaba comiendo una tras otra. Un compañero le dijo, «Vaya, pensé que habías dejado de hacer eso. Pensé que ya no ibas a hacerlo». «Bien», dijo el hombre, «me levanté esta mañana y en realidad tenía un deseo por una rosquilla de dulce y le pregunté a Dios al respecto». Y el hombre siguió diciendo, «Así que hice un trato con Dios». «Dios, si paso por la pastelería esta mañana, ya hay un lugar de estacionamiento justo al frente. Sé que está bien que yo entre y compre mis donuts». Luego dijo, «Y con certeza, en la octava vuelta que di a la manzana, ahí lo encontré». Así es como lo hacen algunas personas, ¿verdad? Juegan con el dominio propio, usan la presunción delante de Dios. No le dé al enemigo ese lugar en su vida. Usted tiene que edificar cierta estructura alrededor. Usted dice, no leo suficientes libros. Bien, lea una página todos los días. No leo la Biblia como debería. Lea unos cuantos versículos todos los días. Y después de leer unos cuantos versículos, lea un párrafo. Y después de leer un párrafo, diga, esta semana voy a leer un capítulo. Simplemente empiece por donde pueda. Dese usted mismo unas cuantas victorias pequeñas que edifiquen la confianza en su vida. ¿Puede decirme que no es capaz de leer un pequeño párrafo de la Biblia todos los días? Con certeza usted puede. Ahora, si le dijera que usted tiene que leer un capítulo cada día o que debería leer toda la Biblia en un año, eso sería intimidante para usted. Pero lee un párrafo todos los días. Cuando lo hace, descubrirá primero que quiere leer más. Y luego podrá leer más porque se habrá demostrado usted mismo que puede hacerlo. Limpie un cajón de su escritorio o de su cómoda. Leí un librito. ¿Han visto un librito que se ha vuelto famoso? ¿Que habla de acumuladores y cómo dejar de serlo? Lo leí simplemente por diversión. Y le dice a uno cómo hacerlo todo a la vez. No, no es así. Uno no tiene que deshacerse de toda la ropa sobrante mañana. Haga un poco mañana. Y luego un poco la próxima semana, y simplemente trabaje en esas cosas para hacer las cuales usted necesita disciplina en su vida. Así que hay mucho de eso. Usted puede preparar su propia lista. No trate de hacerlo todo. Haga algo. ¿Cuántos saben que es mejor hacer algo que no hacer nada? Y ahí es donde debe ajustar sus pensamientos. Luego, permítame decirle otra cosa. Ajuste sus pensamientos, adquiera nuevos hábitos y luego evite ponerse en aprietos. Tengo que decir que ya mencioné algo de esto en una ocasión anterior, pero quiero mencionarlo de nuevo. Al cambiar a una vida más disciplinada, usted va a hacer un estudio de su propia vida. Y sabe que es interesante que la mayoría de nosotros tenemos ciertos fracasos que nos suceden de rutina, en la misma ocasión, en el mismo lugar, en la misma situación. Quiero decir, escuchen amigos y amigas, si usted se cae en un agujero camino a casa, busque otra ruta. ¿Lo ve? No siga yendo por el mismo camino y cayendo en el mismo bache. Para mí es asombroso cómo hacemos eso. Seguimos cometiendo el mismo error, en el mismo lugar, por las mismas razones, en la misma ocasión. No tenemos suficiente determinación para decir, esto no está bien, tengo que dejar de hacer esto. Usted crece en disciplina propia al estudiar su propia vida y analizar en dónde tienen lugar sus fracasos, a fin de que pueda descartar algunos de estos lugares y evitar esas situaciones. No se ponga ahí. La disciplina personal o dominio propio, como todas las demás cualidades que estamos estudiando en esta serie, es un proceso. No se le puede desarrollar de la noche a la mañana, pero es un proceso de crecimiento que debe ser continuo. El día de hoy, debemos ser capaces de tener un poco más de disciplina personal de la que teníamos el día de ayer. Incluso si, por un resbalón, hemos retrocedido, el día de hoy debemos ser capaces de avanzar un poco más del punto en que estamos debido a ese retroceso. Si usted ya se ha entregado a Cristo, recibiéndolo como su Salvador y Señor, usted ya tiene todo lo que necesita para ese crecimiento. Lo que Dios ha empezado en usted es una empresa que jamás fracasará ni se detendrá. Dios mismo es quien la cuida, quien la dirige y la lleva hacia adelante. Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, esta es una buena oportunidad para hacerlo. El día lunes, empezaremos una nueva lección tomando la siguiente cualidad que menciona Pedro en este pasaje. Nuestra lección del día lunes se titula Determinación tenaz. Es una lección muy interesante. Vamos a disfrutar los próximos 2 días, empezando el lunes. Hoy es viernes, y como lo digo con frecuencia, desde ya haga planes y prepárese para asistir a su iglesia local el día domingo, el día del Señor. Espero que usted esté asistiendo a una iglesia que enseñe la Biblia, que proclame al Señor Jesucristo y que le ayude en su crecimiento espiritual y en el desarrollo de estas cualidades de las que estamos hablando. Su presencia en su iglesia local el día domingo es provechosa para usted y usted será también una bendición para los demás que asistan. Volveremos a verlo el día lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Disciplina Personal. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.